El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Bad luck wind been blowing at my back. I was born to bring trouble to wherever I'm at. Got the number 13 tattooed on my neck. When the ink starts to itch, then the black will turn to red. I was born in the soul of misery. Never had me a name. They just gave me the number when I was young. Got a long line of heartache, I carry it well. The list of lives I've broken reach from here to hell. Bad luck wind been blowing at my back. I pray you don't look at me, I pray I don't look back. I was born in the soul of misery. Never had me a name. They just gave me the number when I was young. I was born in the soul of misery. Never had me a name. They just gave me the number when I was young. They just gave me the number when I was young. Bienvenidas, bienvenidos a La Estructura del Infierno. Decidimos empezar con la canción de The Man in Black himself, del hombre de negro, Johnny Cash, que se llama 13. Y bueno, la razón de que la utilizamos para este comienzo es precisamente porque estamos en la estructura número 13. Además de que es una gran canción que tiene pues la particularidad de ser toda una narración de un outlaw, ¿no? Alguien que vive fuera de la ley, de estos personajes clásicos del western, en donde pues parece que nuestro personaje siempre va en contra de su suerte, ¿no? Y le cae una sombra enorme de desesperanza. La rola compuesta por Glenn Danzig. También Danzig incluso le hizo su propia versión que sale en uno de sus discos, que es completamente distinta, para quien le quiera echar una escuchada. Y como el 13 es uno de estos números interesantes, cabalísticos, decidimos hacer otra vez una cuestión distinta, por lo cual vamos a hablar de un tema del que Ceci nos va a mencionar, porque pues Ceci es nuestra invitada el día de hoy. Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola chicos, ¿bien ustedes? Bien, bien, todo en orden. Justo platicábamos de esta canción de Johnny Cash, de Llegamos al 13, es bueno. Y qué bonita canción, yo no la conocía. Justo el nombre del disco, ¿decías que es Man in Black? No, American Recordings, que de hecho es esta serie que después con Rick Rubin, que lo volvería otra vez como muy, muy famoso. Ah, ya, es que Sí, no, bueno, ya no les dije cuál, o no sé si lo comenté, pero de mis canciones favoritas de Johnny Cash y del mundo entero es Man in Black de Johnny Cash, es preciosa. Y esta que estaba escuchando, que justamente ahora hace mucho sentido, ¿no? Por lo que dices, porque sí te da esta sensación de personaje de western al que todo le va mal, pero aparte está consciente de que le va mal y lo asume, y entonces soy pistolero a la verga. Ah, es muy bonito está bien bonita esa canción. ¿Qué opinión te mereces, Ceci? Es que como les comento, a mí la verdad no me gusta mucho el country. Entonces, es la primera vez que escucho una rola, la verdad, de Johnny Cash. Está bien. No, no te creas, Ceci. Yo soy bien, bien fan de Johnny Cash, pero no soy fan del country. No conozco, creo que no conozco a nadie. O sea, conozco de nombre a Willie Nelson. Y porque es bien marihuano, y porque tiene trencitas, y porque es un icono el señor, porque es muy popular. Pero yo no soy fan del country, yo no. Creo que vi la película, me volví loco, y ahí empecé a escucharlo hace unos años, cuando salió en una película ahí. Muy, muy buena, muchachos. Se la recomiendo ampliamente, muchachos y muchachas, que se llama Walk the Line. Y aquí le pusieron Johnny y June. Es una biográfica que interpreta a Joaquín Phoenix. Ahí me enamoré de la música de Johnny Cash, pero más porque me enamoré de su contexto y de su historia y de quién es, básicamente, y creo que de ahí empecé a escuchar las rolas, como porque las letras están bien padres y me gustan, pero no conozco nada más, fíjate. Hay una anécdota muy interesante que narra Bruce Dickinson en su autobiografía de What Those Puttons Do, No, belleza de mi vida. de cuando se encuentra con Cash en un evento y Cash se acerca a él y le dice que si le puede firmar el disco porque su hija era fan del Maiden de los 80s. Y Bruce hace o destaca mejor el hecho de la simpleza y la manera tan humilde en la que se conducía un hombre como Johnny Cash, que ya para ese entonces pues tenía este nombre tan bien ganado, ¿no? Para quien quiera echarle una escuchada, es algo que normalmente no sonaría por estos derroteros, pero los American Recordings es una buena manera de acercarse a él, porque además creo que lo que destacaría es que a veces sus arreglos son tan simples que van más allá del country clásico, ¿no? Que puedes escuchar en la discografía más vieja de Cash. Pero bueno, hay una razón importante por la que nos estás también visitando, además de que siempre es un gusto tenerte por acá, y esa razón tiene que ver con el metal hecho en México. Así es, como siempre, vengo a cambiar un poquito el esquema. Muy bien, muy bien. Como ustedes saben, pues como que de cierta manera apoyo la escena del metal mexicano. Okay. En el pasado pues tuve mi bar e invitaba a bandas a que tocaran en el bar. Participé en una revista que también se hacían reseñas sobre bandas ¿Qué mexicanas. revista era? No me acuerdo. 36-0. 36 cero, o sea, no era 360, era 36 cero. Ajá, o ¿Y sea, por con qué el número nombre, eh? 36-0. Pues así le puso el director en su momento, Demián Gélez, o al menos así se hacía llamar. Pero sí, Okay. o sea, todo el concepto fue de él, y él diseñaba y entre otro compañero armaban las reseñas, y pues a mí me tocó asociarme con ellos y promocionar la revista. Perfecto. ¿Cuántos números tuvieron, sabes? Yo nunca la vi, ¿eh? Lo que pasa es que unos números estuvieron en línea, y yo cuando ya entré con ellos se tomó la decisión de que se hicieran físico y salieron nada más dos números. Es un problema siempre tratar de imprimir algo así, ¿no? Así es, sí. Sí, pues aquí la cualidad que tenía esta revista era que tenía dos portadas, una con una banda extranjera y la otra con una banda mexicana. De hecho, Y la primera fue con como, Megadeth ok, y en la otra contraportada, portada, digamos. Glass Mind. Entonces, siempre has apoyado, estuviste con tu bar, invitabas distintas bandas a que se presentaran ahí, Así es. apoyaste esta revista y ahora, ¿de qué manera estás contribuyendo a apoyar a la escena? Bueno, también me gusta como que meter mi cuchara en todos lados y bueno, también participo un tiempo con una asociación que se llama Renacentia, que okay. también era apoyar a puras bandas mexicanas, pero a nivel república. Ahorita ¿cómo ya las no tían? A través de Facebook, o sea, éramos varias personas que participábamos en esa página de Facebook, uh-huh. y estábamos publicando constantemente, pues, cuando tenían conciertos, cuando sacaban algún sencillo, cuando algo, ¿no? O que se solicitaban a algún integrante, o que bla, bla, bla, ¿no? Entonces, okay. más bien, esa página era para como unir un poco más a la banda, que de hecho, o sea, sí entiendo un poco lo que tú dices, porque la escena mexicana, pues sí es medio difícil, uh-huh. entre que es a veces una mafia, entre que a veces no son buenas las bandas de metal. Okay. Pues como que sí hay bandas que no valen tanto la pena, pero ahorita creo que ya está cambiando un poquito más eso, o sea, ya entre bandas y asociaciones y medios y todo eso, como que ya se están uniendo un poquito más, y aparte también hay muchas bandas que están haciendo cosas de calidad, o sea, ya invierten en su equipo, ya invierten en hacer un mejor video, son personas que son más estudiadas, no sé. O sea, se ve que ya están haciendo cosas de más calidad. Y de hecho hay muchas bandas que son más conocidas en el extranjero que en nuestro propio país. Ok. ¿Te acuerdas de, digo, no es propiamente metal, pero ahorita con eso que estás comentando, me viene a la cabeza estos güeyes que hacían una suerte como de industrial? El hocico. Sí, claro, chico. Eran dos culeros, ¿no? Bueno, dos seres humanos, no eran culeros. Pero bueno, me acuerdo muy bien que hacia finales de los 90s se hacía mucha mención de que estos güeyes de hocico tenían bastante hit en Alemania. Yo escuché chingos de comentarios de que, justo hablando de esto, entre, pues no sé si malinchismo o no, pero también lo que dice Ceci. Es un contexto bien pinche complicado en este país, porque en muchos países, no nada más en este, pero este que yo lo conozco, tristemente, como dijeron los dos, escuchas a 10 bandas y dos dices, lo hacen bien. Y por ahí en algún festival dices, de una me gustó un putero y hasta le compré el disco al chavo. Las ahora, otras como que no Rago, tanto, no sé. Ahora creo que lo que describes en realidad afecta no solamente al área del metal, ¿eh? Creo que en realidad afecta en general a la generación de productos culturales en este país, ¿no? O sea, en algún momento, hace muchísimos años, yo trabajé con una agrupación dark que habían fundado o hecho una asociación que se hacía llamar la Orden del Sister. No sé todavía si existe. Está muy simpático el nombre. No, bueno, pero no es Sister de hermana, es un tema con era una cofradía alemana de medieval y la chingada, ¿no? Que además uno de sus mayores hitos en ese momento, les estoy hablando alrededor del 2008, 2007, ya tiene muchos años, era que entre sus miembros había de todo y era como multidisciplinario, ¿no? Y pues bueno, por alguna cuestión lograron conformarse como una asociación, que eso, bueno, te confiere la posibilidad de poder bajar recursos y supongo que concursar para otro tipo de cosas, ¿no? Yo estaba haciendo un cortometraje y una persona, ya sabes, ¿no? Te conecta con las personas, nos permitieron grabar como parte de nuestra locación en una casa de cultura que está en Tepito, que se okay. llama la Casa José o Ernesto Ramírez y Ramírez, se apellida Ramírez y Ramírez. Ya saben, la condición particular que tenía este espacio es que es de los pocos foros en México que son completamente circulares, como la vieja de los teatros, de los viejos del viejo teatro griego, ¿no? Como el teatro como el del Poliforum Siqueiros. Ándale, exacto, pero son muy pocos. En México son muy pocos los espacios que tienen ese tipo de estructura. Entonces, bueno, nos permitieron grabar ahí y el trato, porque evidentemente no había dinero, era que si nosotros podíamos cubrir el equipo con el que yo trabajaba, que en realidad éramos un amigo y yo, podíamos cubrir y hacer una suerte como de videíto promocional. Hicieron un evento para celebrar su primer aniversario, no recuerdo si el primero, era un aniversario como asociación, ¿no? Y utilizaron como recinto hay un cine que se encuentra atrás exactamente de la delegación Venustiano Carranza. Ahora ya hay un, hicieron todo un complejo en donde hay como canchitas y hay un espacio para hacer fisioterapia, pero en aquel entonces era solamente un cine que además era uno de estos cines viejos, ¿saben? O sea, de estos cines de dos pisos, de butacas de dos pisos enormes. Y bueno, ahí lo hicieron. El problema es que, pues lo que está narrando todos, ¿no? O sea, invitaron a unas bandas amigas, no había como mucha paridad en lo que se tocaba, pero además el espacio resultaba... O sea, el género no era como... O sea, ¿había varios géneros? No, había de varios géneros, porque al final también, digo, ¿cuántas bandas góticas puedes llegar a tener? ¿No? O sea, en realidad... No, y además no solamente puedas llegar a tener, sino que tenías que formar parte de alguna manera o estar vinculado al grupo, ¿no? Porque esa es otra de las cuestiones, no sé si sé si tendrá una visión distinta, pero algo que me ha tocado a mí ver es que para tú participar tienes que armar tu pequeña cofradía, tu pequeña agrupación, y si no estás en la agrupación, así seas muy buen ejecutante, no te van a dejar tocar. Entonces, bueno, en este caso había unas bandas muy dispares, pero una de las cosas que a mí me pareció muy, muy jodida, y digo, ya con esto voy a terminar porque no quiero hacer un monólogo yo nada más, es el espacio resultaba desmesurado para la convocatoria. Pero entonces tú decías, ¿por qué armar un evento así? O sea, ¿para qué desplegar esto si sabes que no vas a tener tanta gente? Lo menciono y esta historia la menciono porque creo, o lo que me ha tocado ver a lo largo de este tiempo, lo poco que me ha acercado, Ceci, Rago, sí, es esas dinámicas. Hay una soberbia desmesurada por parte de las personas. Hay una falta muy grande de entender que el concepto de colectividad tiene que ir más allá de tu grupo de amigos o tu grupo de conocidos, ¿no? Y, sí, y eso evidentemente termina viéndose reflejado en el resultado que ofreces. No sé, ¿tú qué opinas, Ceci, al respecto? Pues sí, sí tienes mucha razón, pero precisamente... no sé si sea a raíz de la pandemia o qué sea, pero ahora se han estado haciendo muchos festivales, uh-huh, y pues se ha visto como que más unidad tanto bandas como con consumidores, medios, o sea, como que, no sé, por lo menos en este mes de noviembre ha habido, okay, mucho movimiento. A principio de mes hubo un festival que se llama Aztec Mictlán Fest. Claro, lo recomendaste, sí, sí, sí. Sí, lo vimos, yo vi un día, bueno, ya que ya había pasado, pero sí. Bueno, continúa, sí. Ceci. El festival duró 2 días, uh-huh, pero, o sea, sí, sí estuvo muy bien organizado, porque no nada más fueron bandas mexicanas, sino que también participaron bandas de Alemania, de Francia. Sudamérica, ¿no? Yo vi bandas sudamericanas. Yo vi ucranianos. Ucranianos, sí, o sea. Uruguay, no sé. También. La verdad es que el festival lo hicieron muy, muy, muy bien y creo que se respondió muy bien. O sea, a lo mejor no... Ah, bueno, aparte fue gratis, entonces sí, como que tuvo bastante... sí tuvo bastantes visitantes, tanto en Facebook como en YouTube. ¿Y quién organizó ese festival, Ceci? Qué bueno que lo preguntas, porque sí sé la respuesta. lo organizaron los hermanos... Granados. Ellos son guitarristas de una banda que se llama Anima Tempo. Okay. Pero también tienen una productora y también tienen muchos conectes en el extranjero porque ellos sí han participado en festivales europeos. Entonces, okay, como que de ahí hicieron migas con otras bandas y me imagino que hablaron del proyecto y también con muchas organizaciones aquí en México. Y pues participaron muchísimas bandas y estuvo de muy buena calidad el festival. Hubo en este festival que nos comentas, en el Mictlán Fest, ¿verdad? Mictlán Fest. El testimonio de el tecladista de Haken, Tejeda, creo que se apellida. Ah, sí. Y dijo algo que me parece interesante rescatar, y es que si... Él decía, bueno, sí, se conoce y es conocido, pero hay que formar una industria, ¿no? Sí. Hay que formar una industria. Y creo que sus palabras son muy concretas y muy certeras en ese punto, ¿no? O sea, ¿qué tanta industria hemos logrado formar, ¿no? No sé. Es un buen punto, Kainal. ¿Y qué tanto podemos armarla? Pero bueno, en lo que llegamos a una, en este debate, Ceci, dinos por favor la primera rola con la que nos vamos a ir, ¿qué nos vas a presentar? Bueno, es que también este mes hubieron varios lanzamientos. Perfecto. Entonces, bueno, como aperitivo, les traigo una banda que se podría decir que es como metal moderno. Ok. Pero aparte, o sea, aquí el debut de la canción fue porque hicieron cambio con la vocalista. Ok. Ya está oficialmente también el guitarrista, que es Alonso Cuadros, y que es el que produjo este sencillo. Ok. Entonces, sí trajeron como que una nueva etapa a la banda, porque ya hicieron como que esta rola más agresiva, un poco más potente. Entonces, pero a ver, nada más para ver si te entendimos bien. Este sencillo, el guitarrista y la vocalista acaban de integrarse a la banda. Sí, bueno, Alonso un poco antes. Ok. Pero más bien pues estaba tocando lo que ya tenían antes tenían un disco llamado Brave. Ok. De hecho, están con el sello de Ellefson, del bajista de Megadeth. Ok. Y bueno, entonces sacan este disco con la primera vocal que se llama Valeria Arbizu, y ahora entró Jennifer Dalí. Y bueno, ya está, o sea, sí estaba antes Alonso Cuadros, pero aquí entra ya con su aportación. O sea, no nada. O sea, más. Digamos que este es el primer disco, la primer rola en donde él ya entra como compositor. Antes se había entrado como ejecutante. Exactamente. Ok, y entonces una renovación de la banda y también viene una renovación del sonido. Así es, exactamente. O sea, ahora ya suena un poco más potente, más agresivo, y para mí es más como metal moderno. De hecho, he visto algunas entrevistas que le han hecho y creo que ni ellos mismos saben qué género es, pero para mí sí es metal moderno. Muy bien, ¿y cómo se llama el tema y cómo, recuérdanos, bueno, el nombre de la banda? La banda es White Dream. Ok. Y el sencillo se llama Edge of Surrender. Nos vamos a ir con este aperitivo y regresamos. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Estamos de vuelta en La estructura del infierno número 13, con un tema muy, muy interesante que Ceci Montero ha puesto sobre la mesa y que además nos ha traído unas tres muy buenas canciones para promocionarlo. Escuchamos White Dream. Así es, White Dream. Edge of Surrender. Edge of Surrender, White Dream, una banda mexicana, que además, ¿podemos escuchar este tema en las plataformas? Sí, lo encuentran en cualquier plataforma, okay. Igual en YouTube. Okay. Y pues en redes sociales están en Instagram y en Facebook como White Dream Band. White Dream Band, perfecto. Lo voy a apartar de una vez. Sí, tiene, como bien dices, yo creo que suena a este metal moderno que... incluso por momentos la guitarra medio coquetea con un poquito el djent, ¿no? También. Sí, de hecho, cada uno como que tiene sus influencias. El baterista, por ejemplo, le gusta mucho a Mon Amart, okay. O a Mama Mart. Ay, si no. Muy buena, muy buena. Y pues sí, al guitarrista Alonso Cuadros, pues sí, siempre le ha gustado el jet, y de hecho él tiene la intención de hacer su proyecto como solista en algún momento, y sí, va a ser con matices de jet y de progre. Ok, ok. Mucha complejidad. Y nos decías que es una banda que ya había tenido otro momento y ahorita tiene una renovación. Así es, con sus nuevos integrantes y su cambio de estilo en la música. Pues... interesante, interesante que en este momento en donde no se puede, pues desgraciadamente, tocar en vivo, pues saquen una rola, ¿no? Creo que es el mejor momento para hacerlo, ¿no? Tener el tiempo para grabar y proponer. Claro, de hecho ahorita pues está como que más de moda ir sacando sencillos que ya sacarte un EP. Uh-huh. De hecho... también en las entrevistas han comentado que su intención es que cada 3 meses sacar un sencillo. O sea, creo que tienen planeado para enero ya sacar otro sencillo. Ah, está de lujo, ¿no? Y hasta se presta para hacer una recopilación después y ya un largo. Está bien, que es buena manera para aprovechar el tiempo. Y nos comentabas que están trabajando con la disquera de David Ellefson, ¿no? Ellefson, sí. De Megadeth. Así es. Que además tiene un catálogo bastante variopinto, ¿eh? Otra vez lo estaba revisando y tiene de todo. Tiene mucho old school, pero también tiene bandas medio hardcore punk, ¿no? Sí. De hecho, también el proyecto como solista está padre. Ah, claro, sacó un disco el año pasado, este año, no me acuerdo, pero sí, sacó un disco, ¿no? Sí. Donde tiene así David y sus amigos, ¿no? Casi, casi, sí. Muy bien. Sí, pero de hecho creo que ese disco lo empezó desde hace mucho, o sea, las rolas las empezó desde hace mucho y luego ya hizo la recopilación hasta después. Ya, pero bueno, qué interesante es que exista la posibilidad de que este tipo de grupos se permitan, pues, promocionar o llevar a su catálogo a bandas mexicanas, ¿no? Así es. Sí, no, si un integrante de Megadeth te firma, por ahí quiere decir que vas por buen camino, ¿no? Que hay calidad. No, bueno, y además es el integrante más amable, pues creo que mejor, ¿no? Porque difícilmente va a ser de Mustaine, ¿no? Sí, de hecho tuvieron, también traigo a colación que el último concierto de White Dream fue precisamente con Ellefson, dio una clínica y ellos lo acompañaron en esa clínica, o sea, tocaron tanto rolas de Megadeth como de... ¡Ah, qué maravilla! Y aparte también tocaron del disco de Brave. Hay un video en YouTube, ¿no? Sí, así es. Sí, hay video donde podemos ver un poco de la interacción. Exacto, sí. ¿Y ahí ya estaban los miembros actuales de White Dream? No, okay. Ahí solamente cambia la vocalista. O sea, en ese momento... Tenían la anterior vocal. Como que cerró con broche de oro Valeria Arbizu y ya después en este año entró la nueva vocal. Con todo el tiempo que llevas en esta cuestión de apoyar al metal mexicano, además de la técnica, además de los instrumentos, ¿Qué podrías tú decir, Ceci, que ha cambiado? ¿Hemos cambiado como público? No al 100%. Creo que todavía hay banda que prefiere escuchar música de extranjeros que de la de su propia casa, ¿no? Okay. Por lo mismo que dices, como puedes odiarla, como puedes amarla. Pero creo que ya se empieza a ver un poco más el apoyo, no tanto de que, ay, voy a ver a mi amigo tocar, sino porque ya te gusta una banda mexicana. Uh-huh. Ok, ok. Por ejemplo, este Mictlán Fest, ¿crees que si no hubiera sido la manera virtual, hubiera podido realizarse de manera presencial? Ay, qué buena pregunta. Pues es que, sí, o sea, los festivales que se han dado en México sí han sido como difíciles, ¿no? O sea, siempre hay algún problema de organización, ¿alguno? O de seguridad, o de que ya quemaron instrumentos, o de que ya, ¿no? Entonces, yo creo que es un albur, sería un albur si te digo cómo hubiera sido en vivo, pero por lo menos la de manera virtual, pues fue con buena calificación. Claro, y bueno, y como bandas, ¿crees que ha cambiado la dinámica de apoyo entre las bandas? Sí, un poco sí, o sea, ya he tenido el placer de conocer muchas bandas y sí he visto cómo se apoyan, cómo ya hay un poquito más de hermandad, pero también pues hay como todo la lucha de egos o que se echan la pelea entre bandas y cosas así, ¿no? O sea, hay de todo, como en todos lados, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, se vio en este festival, o sea, no es que esté enamorada de este festival, sino que pues sí se vio el apoyo de mucha gente. O sea, atrás del festival hubo mucha gente apoyando. Yo la única cosa que pondría como negrito en el arroz fueron las conducciones de los que estaban ahí. La producción me pareció un poquito cheap, ¿no? Los conductores que estaban ahí del festival. Es que como que quisieron dar un escenario así como muy mexicano y más haciendo alusión a Día de Muertos. Exacto. Y de hecho, creo que han sido los mejores conductores que he visto en comparación a otros festivales, porque hay uno que se llama Luis García que la neta me caga los huevos. Es un pinche feo, mal hablado. Él condujo un festival que se llama Mexiqueos. Y pues no, o sea, a mí hasta me dio pena ajena escucharlo porque no se me hacía nada gracioso y se me hacía muy grosero. Claro. Yo creo que sí. Viste un poquito mejor de calidad. Digo, los chicos son jóvenes y creo que a su manera tienen química. Creo que quizá los debieron haber dirigido un poco más y debieron de haber cuidado un poco más la onda de sus conducciones, porque eran como las cámaras así abiertas y como que les decían, órale, van, ¿no? Hagan lo suyo. Pero fuera de eso, las presentaciones de las bandas me parecieron bastante cuidadas. Digo, más allá de si las rolas te gusta la banda o no, había bastante cuidado en los videos que se armaron, ¿no? Las producciones. Sí, de hecho, me parece muy bueno. Sí, de hecho hubo muchas bandas que sí, pues hasta pusieron videos de sus fans, respondieron preguntas que les hizo los organizadores. Y hay unos que, por ejemplo, sí se portaron súper groseros, no quisieron contestar las preguntas y nada más lanzaron un video y gracias, ¿no? Como fue el caso de Chocrán, que no sé si no entendió la dinámica o qué onda, pero las preguntas que me mandaste ya te las respondí y ahí te va el video y si quieres, casi, casi. Bueno, es que también la amabilidad y el manejo de redes, digo, por ejemplo, este programa no tiene un buen manejo de redes, es en Twitter, nada más está ahí para te voy a pasar la contraseña te voy a pasar la contraseña Gana, para que subas cosas. Antes de que digas, repítenos por favor cuál es el Twitter. Nos encuentran, muchachos, en el estructura-bajo y ahí en el Twitter. Y sí, estas dos semanas sí no subí el playlist y ya esta semana sí, muchachos, por aquí estaremos. Y más que estamos hablando de bandas que están en ascenso o justo de este tema, ¿no? De que es polémico, pero tiene razón, Ceci. O sea, a partir de que yo escuché a Strike Master, creo, abriéndole a Megadeth, o no me acuerdo a qué banda, me fui a Spotify y dije, voy a escuchar un disco completo. O sea, ya no fue, tengo unos cuates que tienen una banda que tiene aquí en el garage de la izquierda, del vecino, sino que dije, esos chamacos tocan bien. Y justamente, medio tiene su estilo, por lo menos así lo percibo yo, porque dije, sí, pues sí, hay 200,000 bandas de trash, pero hay 200,000 bandas de trash buenas, ellos están dentro de esos buenos. Sí, o sea, tienen como que su esencia también, o sea, sí se nota que es una banda mexicana, pero bien hecha, y de hecho Estados Unidos los aman. Para seguir adelante, Ceci nos trajo otra canción. ¿Cuál es, Ceci? Bueno, pues estos son unos cuates de Sinaloa que precisamente conocí en el festival de Aztec. Ok. Son tres vatos muy locos. Tocan Technical Death. Ok. ¡Ay, se me gusta mucho! Y no mames, sus instrumentos están chulos. Son dos voces guturales. ¿Cómo se llaman? Last Breath es la banda. El último aliento. Pues bueno, la hora de la muerte. Con esta canción de Last Breath, una banda de Sinaloa, nos vamos al siguiente bloque musical de este programa 13 de La Estructura del Infierno por Resistencia Radio. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Bien, estamos de vuelta en este tercer bloque con Ceci Montero, hablándonos y presentándonos distintas bandas nuevas en la escena del metal mexicano. Acabamos de escuchar a la banda Last Breath y la canción Failing Fear. Híjole, ¿cómo se traduce? Miedo fallido. El miedo fallido. Nos decía Ceci que ellos participaron también en este festival, Mictlán Fest, Aztec Mictlán Fest, ¿no? Sí. De Sinaloa, uno pensaría que no se da el metal allá cuando existe la banda y todo lo domina. Claro. Pero Technical Death, bastante bueno, ¿no, Ceci? Así es, de hecho van a participar en el festival que se hace en Monterrey, se me fue el nombre, el México Metal Fest. Okay, sí. Luego trae unas bandotas, no sé cómo esté de organización. No les sé cómo bien, le van a hacer, pero sí, o sea, siempre que hacen festivales les va muy bien. Y me han dado ganas de ir muchas veces, bueno, no sé cuántas veces lo han hecho, pero más de una me han dado ganas. Sí, traen muy buenas bandas, de hecho van a traer a Vader, no sé si les guste Vader. Sí, claro. Sí, cómo no. Que, bueno, este festival se está convirtiendo en el estandarte, ¿no? Así es, le está ganando todo. Cosa que no puede ser ni el Demolition, ni el Hell and Heaven. Ni... No, mames, Ceci, bueno, ¿qué opinión te merece el Hell and Heaven, por ejemplo? Yo no sé si quiero mentar más, porque la verdad es que hasta me molesta cuando hablo de él, pero, o sea, tú tienes... Hemos tenido muy malas experiencias, pues, yo particularmente. Y dicen que hay una mafia de aquellas ahí adentro y que se vuelan barrio y no sé qué tanto. Sí. Y que contratan gente muy incapaz, bla, bla, bla. Yo lo he visto, pero no sé cuál es tu percepción. Sí, a mí también me ha tocado que me ha ido mal en ese festival. He ido dos veces. Estuve en el de Guadalajara y en este último, antes de que nos mandaran a nuestras casas, sí alcancé a ir a ese concierto. Cancelaron un buen de bandas y... Pues más bien fue el concierto de Ginger, porque fue más bien, la mayoría de la banda nada más quería ver a Ginger. Pero bueno, el punto es que antes la llevaba la productora Live Talent y ya dieron un comunicado de que se despiden del Hell and Heaven. Y creo el que señor, ya... El señor de las tinieblas creo que nos escuchó. Ojalá, ojalá sea alguien que sea capaz, por lo menos. Ceci, en este caso, tú que tienes contacto con estas bandas, ¿qué tan difícil es para una banda nacional poder participar en un festival como estos? Yo he sabido de algunas productoras que sí te invitan, que están como asociadas a la franquicia de Hell and Heaven, en este caso, y te dicen, tienes la posibilidad de tocar, pero casi casi págame y vemos. Uf. O sea, siguen las mafias. Ajá. Como sí. Futbolistas. Ah, qué feo. Como todo. Y a la mera hora ni tocan, ni les dan, ni les regresan la lana, o algunos sí se los regresan, pero pues ya todo lo que te gastaste, más todo lo que tenías ya planeado para tocar y bla, bla, bla, para que a la mera hora te digan que no. O claro. También las bandas que iban a abrir en el Hell, muchas abrieron sin público. ¿Ni uno solo? Algunas. Por ahí tres pelados. Ah, bueno, por ahí como tres pelados, pero para un festival es no, terrible. No mames. No, pues, pero porque también los programan en horarios. Exactamente, miserables. O sea, sí, a las 12 del día. Y todo eso, y por eso pues, también había público. Claro. Sí, bueno, creo que todo esto que hemos estado mencionando, pues nos hace darnos cuenta de la dificultad de que existe una industria, ¿no? Así es. O sea, porque al final no terminan. Creo que eso es lo que creo que podríamos resumir en general lo que hemos venido hablando, que todo esto es son ejercicios individuales, algunos bastante loables. Loables, ¿no? También, sí. Loables, con mucho trasfondo, con mucho trabajo, porque también esa es otra de las grandes cuestiones de las empresas culturales, es que te das cuenta de que tanto en la música como en el cómic, como refería Rago, a veces logras algo mínimo y ya te quedas ahí, ¿no? Y dices, ay, sí, ya. O sea, yo ya me sé tres riffs, ¿no? La rolita medio gustó, se acabó. De ahí ya no voy para arriba, ¿no? Y no inviertes. ¿Por qué? Porque al final, digo, nos gustará o no nos gusta, pero, no, o podrá no gustarnos, perdón, pero esto tiene, esto, o sea, el poder tener una banda requiere de muchos elementos. O sea, sí, una cosa es saber tocar tu instrumento. Practicar. Pero también otra cosa es tener buenos instrumentos, o por lo menos instrumentos profesionales o semiprofesionales. Otra cosa es construirte una imagen. A mí podrá no gustarme Ginger, pero Ginger tiene todo eso, ¿no? Claro. O sea, sus miembros podrán hablar el inglés más de montaña que puedas imaginarte, pero tienen una imagen, ¿no? Claro. Y es una imagen en donde está esta chica que también la ves, pues, tiene una proyección, los otros músicos tienen una proyección. O sea, ahí hay un trabajo, ¿no? En tercer lugar, o bueno, en cuarto lugar, inversión. Así. Que ahí se vuelve difícil porque, pues, ¿cómo puedes invertir si no tienes un mercado en realidad, ¿no? O sea, son muchas cuestiones en donde tú tienes que sacar de tu capital, de dedicarte a otra cosa que no tiene que ver con esto y seguir en esto. Y además, pues tienes que estar pues motivando y haciendo alianzas, ¿no? Con otras personas. Pues vámonos con el que sería ya el último bloque. Este programa se ha vuelto muy interesante. La conversación, como siempre, cuando viene Ceci Montero, se vuelve larga, tendida y agradable. Y nos tienes otra banda más, Ceci. ¿Cuál es? Sí, de hecho, es una banda de favorita, una de mis favoritas. Perfecto. También sacaron un sencillo este mes. Uh-huh. La banda se llama The Alchemist. Okay. La particularidad de esta banda es que es como progresivo experimental, y aparte los instrumentos son Feldes, o sea, por eso tienen un sonido como muy particular. Ok, ¿son qué? Perdón, me perdí. Fretless. Eso. Ah, Feldes, claro, ok. Oh. Entonces, sí tienen como... Sí, se requiere bastante técnica para aprender a tocar un instrumento Feldes, ¿no? Así es, y pues... ¿Qué es la marca? No, yo... Ahora no, sí, no, no, no, son los instrumentos que en el diapasón no tienen trastes en el cuello, que son lisos. Ajá, suena que tienes que estudiar un chingo para hacer, sí. Para dominarlo, pues. The Alchemist, ok. ¿Y cuál es la rola, Ceci? Rubí. Estamos en la estructura del infierno, este va a ser el último bloque, regresamos ya nada más para despedir el programa, y nos están escuchando por Resistencia Radio. Now Bien, estamos de vuelta para despedir este programa número 13 de La Estructura del Infierno, en donde nos acompañó Ceci Montero, y estuvimos hablando de un poco, una especie de pequeña visión y opiniones sobre lo que es la industria metalera en México. Ceci nos trajo a tres bandas muy interesantes que están en el día de hoy, al 2020, trabajando y produciendo, y que vale mucho la pena escucharlos. Lo que acabamos de escuchar fue The Alchemist con la canción Rubí. ¿Son de la Ciudad de México esa banda, Ceci? Sí, son de la Ciudad de México. Y okay, pues a ellos los conocí, bueno, al guitarrista Ulises Venegas lo conocí por otra banda que se llama, bueno, está en japonés, Iden Yakuza, espero decirlo bien. Okay. También el concepto estaba muy chido, pues también si le quieren echar un ojo a esa banda. ¿Iden también... Yakuza? Ajá. Uh-huh. Iden okay. Yakuza o Iden Yakuza. Ok. Pues bueno, antes de despedir el programa, queríamos mencionarles que como parte de la celebración de los 10 años de Resistencia, Resistencia Radio lleva ya una década con estas propuestas, ha tenido diferentes facetas. También, como cualquier otra industria cultural en México, ha tenido sus altas y sus bajas. Y bueno, en este momento está celebrando su 10º aniversario, y la manera en que lo va a hacer será haciendo 10 horas de transmisión interrumpida. Se llevarán a cabo el 28 de noviembre, este sábado. Y bueno, los diferentes participantes de las distintas emisiones estaremos contribuyendo con una playlist que en su gran mayoría se va a vincular con un año correspondiente. Yo estaré en el horario de 2 a 3 de la tarde, por lo que me tocará el tiempo, la temporalidad del 2013-2014. Rago estará de las 7 de la tarde a las 8 de la noche, ¿cierto? Así es, programando. Ahí nos estamos escuchando y cotorreando, muchachos. Ceci no nos podrá escuchar porque estará celebrando su cumpleaños. Así aún así, le mandamos de antemano un abrazo enorme. Muchas gracias. Para que la pase muy bien, pero pues las demás personas que quieran y puedan, pues escuchen las diferentes emisiones que habrá desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pues bien, Ceci, como siempre fue un gusto. Y la verdad es que abierta está la invitación para seguir tocando este tema. Igual en algún momento, Ceci, si tú lo consideras pertinente, digo, podríamos tener esta conversación igual con alguna otra persona de las bandas que conoces también, ¿no? Estaría interesante como tener esa otra visión, digo, además de la tuya. ¡Ay, qué gran idea! Sí. ¿No? Y igual acercar a alguien y también que nos den su perspectiva, digo. Yo la verdad es que, como lo dije al principio, yo conozco muy por encima. En realidad no tengo como mucha cercanía con bandas locales, ni internacionales tampoco, ¿verdad? Pero pero en general, ¿no? Pero estaría bien, porque pues bueno, nosotros estamos hablando desde fuera. Digo, tú sí has tenido la oportunidad de estar más cerca, vives con un músico, has apoyado la escena de manera muy concreta. Pero bueno, supongo que para los que están del lado de producir música es una realidad también distinta, ¿no? Claro. Queda abierta la invitación, me parece una gran idea de alguien que está haciendo eso que tanto nos gusta, y cuál es su visión de todo esto. Esta es nuestra pequeña trinchera, pero creo que todo puede llegar a sumar, ¿no? Así es. Pues, entonces, muchas gracias, gracias por invitarme. Aparte, me invitaron al número 13 de la suerte. También felicidades a Resistencia Radio. Gracias. Y bueno, aprovechando un poco el medio y que lo mencionas, felicidades a Alonso Cuadros por nuestro quinto aniversario. ¿Por cuántos? Repítenos. Quinto aniversario. Quinto aniversario de casada. Yo digo, pensando que uno debe de creer en el amor, aunque yo a veces ya no lo creo tanto, que suenen los violines, por favor. Con esto nos vamos, con esta onda de romance puro. Nos vamos a ir con una canción, también un clásico, vamos a jugar sencillo. Y que creo que además el tema va muy bien para estos momentos difíciles. Dios nos agarre confesados, del disco México Bárbaro de Transmetal del 96. Dios, y como último dato anecdótico, fue de mis primeras tocadas. Y bueno, como lo dijimos con Ceci, está la invitación abierta para que podamos tener estos diálogos, ¿no? Buenas noches a nuestros escuchas. Buenas noches, Rago. Buenas noches, Ceci Montero. Buenas noches a todos. Y nos vamos tras Metal. Dios nos agarre confesados. Esto fue La Estructura del Infierno en Resistencia Radio. Entonces sucede este episodio absurdo. Por eso mi tristeza y por eso el desengaño. La tristeza de un criollo que vio como un chico de Fiorito, el mejor jugador que yo haya visto nunca, pudo sobreponerse a los miserables y ver cómo, para alegría de tales miserables que seguramente ahora estarán llenándose la boca con reconvenciones legalistas, ese sueño se frustró. Yo estoy muy triste, he llorado. No por el fútbol. Yo hace de los 11 años que no lloro por el fútbol. Lloro por una estética y por una ética que vuelve a ser pisoteada por los mediocres.